Fotografías en desorden. Recortes de la semana luego de una sobredosis de información. Recortes de la semana luego de una sobredosis de información. Y sobredosis de alarma tuvimos con relación a esta cuestión de la sequía sumado al abastecimiento de agua potable, y esto se pudo sentir en diferentes partes del país. En lo concreto, vivimos de los días más calurosos de este verano en Sarandí del Yí, donde además se había levantado la alarma porque el abastecimiento de agua solo daría para unos 15 días. Siempre en estas instancias lo primero que se pide es a la población que, bueno, baje el nivel de consumo de agua, enumerando todas las situaciones domésticas en las cuales se malgasta el recurso, pero hay voces que alarman y de alguna forma refieren a que esta situación que vivimos con el agua no tiene solamente que ver con la sequía puntual, por más que esta sea una de las más importantes de las últimas décadas, sino también con el estrés hídrico que vive nuestro país a partir del agronegocio, la forestación, estas mega plantas consumidoras de agua. Por ejemplo, UPM2 está situada en un punto estratégico, puede extraer agua de cualquiera de nuestros dos acuíferos, y mientras esto sucede con las aguas de nuestros acuíferos, se nos presenta como posibilidad el plan Neptuno. A todo esto, entre no tener agua y extraerla del río de la Plata, un río que está por fuera de nuestro control nacional, es un agua que no tiene nada que ver con otras aguas a las que podríamos acceder. En medio de todo eso, ahora esta escasez de agua, se hablaba de 30 días, de 15 días. Bueno, las organizaciones vinculadas con la temática del agua han ampliado esa visión. Bueno, tenemos la chance de estar conversando con Nancy. Nancy es vecina aquí de la costa y además una gran luchadora y defensora de nuestra agua y por ello de nuestra vida. ¿Cómo está, Nancy? Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Queríamos preguntarte, porque sabemos que toda esta situación de esta sequía ha agravado el tema del abastecimiento de agua y ha sido bastante contundente estas sentencias a, bueno, 30 días, 15 días. Sabemos que los vecinos en defensa de la Laguna del Cisne, pero además en una comisión más amplia, tuvieron la posibilidad de estar en Atlántida, y queremos saber un poco cuál ha sido esa devolución de las autoridades de OCE, digamos. Sí, cómo no. En primer lugar quiero decirte que nosotros estamos convencidos que no es solo sequía, ¿viste?, sino que es un verdadero saqueo de las aguas de nuestro país, de las aguas dulces de nuestro país, con todo un modelo productivo que gasta agua más de la cuenta en los últimos tiempos. Es decir, tenemos producción sojera, producción forestal celulósica, los arroceros, todos esos grandes agronegocios gastan muchísima agua. Y eso también ha provocado que la sequía se potenciara muchísimo más, ¿verdad? Por otro lado, hemos ido con todos los vecinos a Atlántida, a las oficinas de OCE, a tener una entrevista con las autoridades regionales y de la zona, sobre todo para preguntarle precisamente lo que tú decís, de que salieron distinta cantidad de información acerca de que teníamos agua por 15 días, por 10, por mes, no, nunca se sabía bien con claridad qué es lo que, qué información se le daba a la población. Por ahora, los gerentes de regionales y de la zona nos han dicho que no habría problemas en relación a la cantidad de agua para los habitantes en la medida que se recibe agua de Montevideo. Pero bueno, nosotros sabemos que en Montevideo también falta agua, o sea que eso para nosotros es una alerta muy grande igualmente. Yo no sé si tú sabes o se planteó la posibilidad de hacer un trasvase de agua desde el Solís Chico a la laguna. Bueno, justamente eso nos informan de que ese trasvase, que tiene tres tramos y fue construido solamente un tramo hacia una cañada, la cañada del Cisne, que es afluente de la laguna, y nos dicen que los otros dos tramos del trasvase que debería llegar a la planta de la laguna no se construirían hasta el 2025. Y nosotros realmente eso nos sorprendió y nos parece bastante indignante, cuando todos los vecinos hemos planteado desde hace mucho tiempo que era fundamental la construcción de ese trasvase entero, ¿eh? No se sabía si iba a llegar o no a la laguna. Además, la academia también había cuestionado ese trasvase, esa mezcla de aguas de distintos sistemas ecológicos. Entonces, creíamos que nos iban a escuchar y que realmente se iban a poner a hacer ese trasvase completo. Además, comprometido por la propia OCE para ser construido a finales del 2021. Y ahora nos dicen que recién se está planteando hacer para el 2025. O sea que imagínate que estamos muy preocupados, y por esa razón, después de informar a los vecinos que nos acompañaron en esta concentración de la entrevista, llamamos a una asamblea abierta para el martes, este martes, a las 18 horas, en las letras de Atlántida, para seguir informando y viendo qué más podemos hacer para realmente que las autoridades nos escuchen y hagan lo que nosotros consideramos importantísimo. Así que la convocatoria es para las letras de Atlántida, volvemos a reiterar, este martes, Asamblea por el Agua aquí en la costa. Y quizás arrancamos vos situando de alguna forma y sacando de esta situación en la cual la sequía es la consecuencia, la que genera esta escasez de agua, sino que estamos realmente sufriendo una consecuencia de la explotación que ha tenido nuestros sistemas hídricos. Porque así es. También escuchaba hace muy poco tiempo a Ortuño. Ortuño decía, bueno, que habría que establecer un plan, digamos, de abastecimiento. ¿Por dónde pasaría un plan, un acuerdo con relación al agua, contrapesando nuestras necesidades básicas humanas con el agronegocio, con la forestación, con las plantas de UPM y con toda la maquinaria que gasta nuestras aguas? Bueno, es interesante lo que tú planteas. En el caso del directivo de OCE, Ortuño, que está con delegación del Frente Amplio, él ha informado, nos ha informado de muchas de sus propuestas en el directorio, ellos están defendiendo la investigación que hizo el Frente Amplio sobre la empresa en Casupá. Nosotros no conocemos cuál es ese proyecto de Casupá. De última estamos en la misma situación que con el proyecto de Neptuno, es decir, no conocemos de qué se tratan esos proyectos y hasta dónde favorezcan o no la situación de falta de agua. Nos interesa, obviamente, conocer las posturas de los distintos grupos políticos y de las posibilidades de encontrar una salida para esta situación que es de emergencia total para la población. Pero nosotros estamos convencidos, Eduardo, de que el organismo legítimo para discutir estos temas y escuchar a la población son las comisiones de cuenca, Consejo Regional de Recursos Hídricos, que son los que surgieron como producto de la reforma constitucional del 2004. Esos son los organismos de participación y deben ser legítima la participación, no una formalidad. Y eso no han llamado a ninguna reunión de Comisión de Cuenca, a excepción de la Comisión del Santa Lucía. O sea que nosotros estamos convencidos que esto exige un debate muy importante, estratégico, para que participe toda la población. Y en el caso de la emergencia, tienen que resolver con urgencia lo que todavía no han resuelto, que es, por ejemplo, arreglar toda la tubería que lleva al gasto absoluto del 50% de las aguas que se pierden. Y aquí tienen que hacer en la zona, tienen que hacer el trasvase completo. No sé si me comprendés la diferencia entre lo emergente que está ahora, la situación de crisis absoluta con la posibilidad de quedarnos sin agua, y los aspectos estratégicos que tenemos que discutirlo en los organismos democráticos que la reforma constitucional del 2004 creó. Sí, te seguía con atención, Nancy, ¿no? Porque estando en Durazno, en Sarandí del Yí, el problema era el mismo, la cantidad de días era las mismas, 15 días también, y no había más agua, 15 días para el sur, 30 días para Montevideo. Bueno, y cuando se llegue a esa situación, que tenemos que llegar a esa situación, ¿no? Esas son preguntas abiertas, ¿no? Pero bueno, hoy enfrentado a la realidad de esta alarma, porque se enciende nuevamente el debate cuando así no es por las cianobacterias, hoy depende nuestro consumo estrictamente, ¿no? Así que bueno, agradecerte. Exactamente. La convocatoria es para este próximo martes, ahí en las letras de Atlántida, 18 horas en una nueva asamblea por el agua. Muchísimas gracias, Nancy. Y que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Sabemos que estás siempre planteando los problemas nuestros y nos sentimos identificados. Y muchas gracias por tu radio, que sabemos que le llega a muchos vecinos. Y los esperamos, a ti también, no falles. El martes te esperamos. Bueno, muchas gracias. Abrazo para ti, te mando un abrazo a las compañeras que siguen pintando acá con una cosa maravillosa.